todos los que están en la Fundación del Lesionado Medular, tanto como damnificados, profesionales o gestores, tienen algo de héroes y sufridores por sacar adelante nuestra difícil situación de pacientes medulares. Seguidamente relatamos la historia de un héroe que surgió durante la crisis de los misiles cubanos, cuando los destructores de los Estados Unidos acosaron a un submarino soviético que estuvo a punto de lanzar un torpedo nuclear. La sangre fría de un oficial ruso evitó la Tercera Guerra Mundial en un episodio que permaneció durante años oculto. Un tipo llamado Vasily Arkhipov, oficial al mando de un submarino nuclear soviético B-59, salvó al mundo durante la crisis que hubo en 1962 entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, por culpa de la instalación en territorio cubano de misiles nucleares dirigidos a territorio norteamericano. Pongámonos en antecedentes. Arkhipov es uno de los tres oficiales al mando de un submarino soviético B-59, un sumergible de ataque ruso. En los últimos días de octubre de 1962, navegaba sumergido junto a otros cuatro submarinos similares con destino a Cuba. La Unión Soviética ha instalado secretamente en suelo cubano varios lanzaderas de misiles nucleares capaces de alcanzar el territorio estadounidense en apenas unos minutos. Es la respuesta al despliegue previo de proyectiles atómicos de Estados Unidos en tierras de Turquía, una amenaza capaz de golpear y devastar Moscú en apenas un cuarto de hora antes de que el Kremlin tuviera que contrarrestar. El B-59 de Arkhipov va equipado con torpedos nucleares de carga letal para una guerra desastrosa que cada vez se ve como más eminente. Pocos días antes, un avión espía U-2 de los Estados Unidos ha caído derribado en suelo cubano y un grupo de cazas MiG soviéticos ha atacado a otro de estos aparatos mientras efectuaba un vuelo de reconocimiento en Siberia. En aquellas fechas era muy fuerte la tensión entre ambos países. Si se detecta cualquier submarino intruso ruso, los buques norteamericanos deben obligarlo a emerger e identificarse y bloquear su acceso. A media tarde del 27 de octubre de 1962, los acontecimientos se precipitan. Un grupo de destructores estadounidenses detecta a la brigada de B-59. Ignorando que se las ven con buques con armamento nuclear, los barcos norteamericanos comienzan a lanzar cargas de profundidad para forzar a los submarinos soviéticos a emerger. A bordo del sumergible de Arkhipov se viven momentos de pánico y caos. Ante la gravedad de los acontecimientos, el tío de oficiales al mando había zarpado de la Unión Soviética con autorización para lanzar los torpedos nucleares si todos ellos, los tres, estaban de acuerdo en hacerlo. Sin comunicación con Moscú y dudando si se había estallado la guerra entre las dos superpotencias, bajo las aguas del Caribe, con medio mundo pendiente de sus televisores de las decisiones de Kennedy y Khrushchev, un grupo de marinos acosados tendría que decidir el destino de la humanidad. El oficial de comunicaciones Vladimir Orlov vivió a bordo aquellos dramáticos instantes. Según su versión, tras una larga travesía transoceánica, la tripulación y el capitán Savinsky estaban exhaustos. Las cargas de los destructores norteamericanos explotaban a pocos metros del submarino soviético. Era como estar sentado en un barril de metal que alguien golpeaba continuamente con un martillo. Así hostigado, al límite de su resistencia psicológica, presionado por una marinería que exigía defenderse, Savinsky hace un último intento de contactar con Moscú. No hay manera. Enfurecido y desesperado, decide lanzar su mortífero torpedo, aun a sabiendas que sería el fin también para él y sus hombres. Los volaremos por los aires, moriremos todos, pero hundiremos sus barcos, exclama antes de reunir a sus dos segundos a bordo para ratificar una decisión que requiere su consentimiento. En medio del bombardeo yanqui, unos centenares de metros bajo el Caribe, los tres marinos celebraban una reunión que decidió el destino de la humanidad. Savinsky requiere abrir fuego. El oficial político está de acuerdo. Solo falta Artikov. Artikov decide que no. En estas circunstancias extremas, únicamente la frialdad y el coraje de un hombre evitan lo que hubiera supuesto una catástrofe sin precedentes. Un hombre salvó al mundo. Artikov convence a Savinsky de que haga emerger al submarino. El B-59 asoma a la superficie y da media vuelta a la espera de instrucciones del Kremlin, rehuyendo el enfrentamiento con la Task Force americana. Pocas horas después, Kennedy y Khrushchev alcanzan un acuerdo que hace suspirar de alivio a toda la humanidad. Nadie supo entonces, ni siquiera Kennedy, pero Artikov salvó aquel sábado al mundo. Su historia no se hizo pública hasta el 2002. En un congreso celebrado en La Habana, a los 40 años de aquel episodio, McNamara basóse en documentos estadounidenses descalificados y admitió que la guerra nuclear estuvo más cerca de lo que nadie había pensado. Thomas S. Blayton aclaró a qué se refería. Un tipo llamado Vasily Artikov salvó al mundo. Aquel tipo había muerto 3 años antes.